se realizó una conferencia de prensa en el Salón Marechal para presentar los protocolos de acción en el caso de mujeres en situación de violencia que asisten o piden ayuda en la policía, la unidad judicial y el hospital. Son protocolos que ordenan, ¿sí?, la acción a seguir ante estos casos, y lo más interesante es que están articulados entre sí y con el área de la mujer. Esto, Alejandro, es un proyecto, porque en realidad no es, o sea, el armado, la organización y la construcción lo venimos pensando desde el 2017 mediante un proyecto que desde el área de la mujer presentamos en el INAM en el 2017, llamado INAM, Instituto Nacional de las Mujeres. Hoy, Ministerio de la Mujer Nación. Uh-huh. Presentamos el proyecto para trabajar en lo que se llama ruta crítica, que es la ruta crítica es por donde pasan las mujeres, institucionalmente hablando, cuando piden ayuda en este tipo de situaciones, y crítica es porque muchas veces se las revictimiza. Entonces la idea era justamente, mediante este proyecto que se aprobó en el Ministerio de la Mujer Nación, construir con los agentes públicos de cada una de estas instituciones un protocolo que mejorara la calidad de la intervención y del acompañamiento. Uh-huh. Vos decime, ¿continúo? ¿Tenés alguna pregunta? Nosotros tenemos un croquis donde uh-huh. esto arranca en el Hospital Municipal de La Falda. O sea, esta trazabilidad que se va dando, ¿por qué empieza en el Hospital de La Falda? Perdón, ¿qué es lo que empieza en el Hospital de La Falda, Alejandro? El protocolo, dice protocolo de situación de violencia. Y lo primero que pone es Hospital Municipal de La Falda. Yo es para seguir, claro, el gráfico. No. Son tres protocolos. No es que uno comience, porque puede, sí, una mujer en principio acercarse al Hospital de La Falda pidiendo ayuda, o puede acercarse a la policía o a la unidad judicial. Son tres protocolos que son para cada una de las instituciones. Ajá. Por donde ingrese la mujer, va a ser atendida y se va, obviamente, a generar la acción que requiera la situación de violencia por la que está pasando. Por ejemplo, si una mujer se acerca a la policía a pedir ayuda, esto es hacer una denuncia, la atiende la gente, la pasa a la unidad judicial, se realiza la denuncia y, si la señora tiene lesiones, se la deriva al hospital para hacer la constatación de lesiones. Uh-huh. Por ejemplo, esa es una de las posibilidades. Sí. O puede ir una mujer con su hijo a atención pediátrica en el hospital, y en un estado de angustia, esa mujer pone en palabras lo que le está pasando, y ahí se genera al interior del hospital el protocolo para poder auxiliarla de tal forma que llegue al área de la mujer y comencemos el acompañamiento. Los ingresos pueden ser por cualquiera de los tres protocolos. Claro. Entonces, por eso son tres gráficos, porque son tres protocolos diferentes. Exacto, que están articulados entre sí y con el área de la mujer. Perfecto. Bueno, entonces, el que yo estaba leyéndote empieza por entrar por el Hospital de La Falda. Después, uh-huh. El otro, ¿cómo puede llegar a ser? Perdón la pregunta. Porque tenemos los tres protocolos que son diferentes. Yo ahora los estoy buscando, acá uno dice comisaría local. Ese puede entrar por el 101, puede ser infraganti o dice comisaría. Uh-huh. O sea, todo uh-huh. eso son tres lugares por donde pueden ingresar por el mismo lugar que la policía. Claro, infraganti es cuando, por ejemplo, hay una situación de violencia y hay un agente de policía que ve la situación y actúa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso la mujer le dice que necesita ayuda y quiere denunciar. Ajá. Entonces va a la unidad judicial, trasladada por la policía, y realiza la denuncia en la unidad judicial. Y volvemos, si hay lesiones, al hospital. Si no hay lesiones, la unidad judicial nos libra a nosotros un oficio y a la señora le da un folleto del área. Entonces ya pone la unidad judicial en contacto a la señora con el área, si es que así lo requiere, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso puede llegar a ser infragante y cuando un policía lo ve, 101, uh-huh, porque llaman por teléfono al 101. Esa es otra instancia. Claro. Llama telefónicamente esa mujer en situación de violencia. Claro. Y se activa, digamos, la policía va al lugar, se hace la entrevista correspondiente y de acuerdo a lo que la mujer decida, va a la unidad judicial o al hospital, dependiendo la circunstancia y la situación por la que ha pasado esa mujer. Perfecto, y la última es presencial porque puede llegarse a la comisaría local. Exacto. Y ahí ejercer la denuncia o la, exacto, inquietud o la consulta o lo que sea. Exacto. Perfecto, este sería el segundo mapa. Y después tenemos otro, que es el protocolo de asistencia ante denuncia de violencia. Bueno, ese creo que es el esa es la vía judicial. Esa es la vía judicial, exactamente. Esa es la vía judicial. Cuando el agente de policía, sea por estas tres vías, 101, infraganti, o que se acerca la mujer a la policía, pide hacer la denuncia. Entonces el agente pide a la unidad judicial que sea atendida esa mujer y pasa a realizar la denuncia. Perfecto. Todos estos protocolos, vos estás en el área de la mujer, que obviamente, uh-huh, es una oficina dentro de la municipalidad de La Falda. Sí, ustedes depende de la Secretaría de Salud. Exactamente. Que trabaja en conjunto, bueno, en este caso sería con el doctor Menite, que es el subsecretario de Salud. El doctor Fabio Menite es el secretario de Salud. Él, digamos, es la cabeza máxima de todo lo que es salud, incluye el área. ¿Y después ustedes tienen abogados externos o internos que le colaboran con cada proceso? Sí, en este caso actualmente tenemos una abogada externa que nos ayuda y nos orienta en casos bien puntuales. Perfecto. En este caso de aislamiento que nosotros estamos teniendo, en este caso es un distanciamiento, porque nosotros, uh-huh, según los protocolos enviados por los COE, nosotros estamos en distanciamiento. Aunque, uh-huh, el aislamiento también puede llegar a ser un recurso de algunas personas que no quieren salir, o por ahí de los adultos mayores, que también pueden sufrir violencia de género. Entonces, en ese caso, esa señora adulta mayor, uh-huh, que no quiere salir para contagiarse, uh-huh, o para estar expuesta, puede utilizar estos protocolos para poder hacer su denuncia. Ahora, sí, yo ahí sugeriría para esa persona que por el motivo que fuere no puede salir de su domicilio, nosotros contamos con dos líneas telefónicas corporativas que atienden y yo te las puedo transmitir en este momento. Claro, a eso iba yo. Uh-huh. Así que decime cómo tiene que hacer. En ese caso, llama al 3548-564-286 o al 3548-561-777. Perfecto. Paula, y la oficina, seguí, por favor. Y la oficina se encuentra en la Galería Kennedy, local 4. Es Avenida Kennedy, 146, local 4. Para los que no ubican cuál es la Avenida Kennedy, es enfrente de las vías, la galería donde también se pagan cuando hay una multa de tránsito, es esa galería. Exacto, el Tribunal de Faltas. Perfecto. Frente, en la misma galería del Tribunal de Faltas, enfrente, es al lado de ese hermoso vivero que tenemos acá en la galería. ¿En qué horario están ahí? Aquí estamos de lunes a viernes por la mañana y por la tarde estamos los días miércoles, jueves y viernes. ¿Ahí se les puede brindar asesoramiento también a las personas que quieran saber cómo es el sistema? Por supuesto, acá tenemos, digamos, el servicio local, porque es un servicio local. Trabajamos con personas que efectivamente viven en La Falda y el servicio que estamos ofreciendo, nosotros somos dos psicólogas, una trabajadora social. Tenemos espacio psicoterapéutico individual, talleres psicoeducativos cerrados con de 6 a 8 personas. Ahora estamos pidiendo al COE que nos habilite nuevamente para poder trabajar en el Marechal. Sí. Tenemos, bueno, hay dos ejes muy fuertes en el área, que es prevención y asistencia. En el halo de prevención, Alejandro, tenemos llevado a cabo hasta el momento 108 talleres en 5 barrios de la localidad de La Falda, en las escuelas, en nivel inicial, con padres y docentes. Uh-huh. Y en nivel primario y secundario, con estudiantes, con familias y con docentes. O sea que el halo es muy grande, tenemos ya porque tenemos intervenciones públicas, dos bancos rojos instalados y un banco de la diversidad en el barrio IPB. Todos son bancos que han sido intervenidos a través de talleres, dándole el significado que tiene un banco rojo o un banco de la diversidad. Y por otro lado, el año pasado, a mediados del año pasado, adherimos, mediante una ordenanza aprobada en unánime, a la ley Micaela. Y ya a esta altura tenemos parte de los agentes públicos del hospital capacitados, los funcionarios en un 90%, y estamos por darle continuidad al resto de los agentes públicos del municipio. Paula, esto es en la parte de prevención, ¿verdad? Sí, hace un rato hablábamos en el programa anterior con Karina Lucero del CEPROFA. Uh-huh. ¿Ustedes también trabajan en conjunto con el área del CEPROFA? No, la verdad que no trabajamos, digamos, si me vos preguntas articuladamente con CEPROFA, no trabajamos mucho articuladamente. Lo que sí, muchas veces, lo que hace Karina es derivar a mujeres en situación de violencia para el área. Exacto, a eso me refería. O sea, Karina en primera instancia puede recibir, al igual que los otros dos protocolos, y después pasarlo directamente al área de ustedes. Los protocolos en este sentido no tienen nada que ver porque son institucionales, ¿verdad? Claro. Y todo lo que hacemos dentro del ámbito del área de la mujer es profesional. Ajá, perfecto. Entonces, tanto como Karina, como cualquier persona de la comunidad de La Falda, pueden derivar al área que nosotros vamos a estar trabajando con esa mujer. Perfecto, Paula. Muchísimas gracias. Se nos está terminando el programa. Gracias por estos minutos que nos diste y por la explicación. Por favor. Alejandro, gracias por la invitación. No, por favor. Gusto. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos con Paula Canale, que es del área de la mujer de la municipalidad de la ciudad de La Falda, contándonos sobre estos protocolos nuevos. Se nos está terminando el programa. Hoy está el micro de astrología a cabo, ha llevado adelante Mariana Col, nuestra amiga. Se llama Marte en Aries. Y después tenemos un tema que se llama La Jardinera para cerrar el programa. Y quédense pegaditos porque comienza el programa a continuación, el que está pegadito, que es María Diversa. Las chicas ya están por empezar a acomodar. Nos vemos mañana. Chau. Buenas. Vamos con la siguiente columna de Astrología para Radio La Minga. Hoy les quiero hablar de una cuarta energía que en este momento está muy activa y que cuando empezó a estar activa en marzo se desató todo lo que estamos viviendo en este momento. La energía de Marte. ¿Qué es Marte? Marte es la energía primaria de vida, es el impulso de vida, es la fuerza para dirigirse hacia todo aquello que quiero y que necesito. Es una fuerza unidireccional que no se detiene ante nada, que no va a perder tiempo en detalles,